De hecho, como profes, estamos de acuerdo a la ciencia y a la ciencia. Ahora vayan a encontrar el comunidad de Filipe, usa, señores, recana, recrecero, vivir chichum aquí, y ya con el acuerdo, a la como comunidad, ahí sí que mi ciencia a la es excelente vivir, porque ahora hay interés y leo de mi parte. Gente dice, vivir chichum, cana, tres, ahora, cuando se espirra, la chichum, cabalmente, sé que es muy porque el pueblo es el que manda.